El ejército mexicano ha desaparecido personas a lo largo y ancho de nuestro territorio mexicano. Se ha visto inmiscuido en la organización, en la preparación de grupos paramilitares que luego despojan a los pueblos de sus tierras. Y eso ustedes como pueblos indígenas aquí en Chiapas y en otras partes del país lo han vivido directamente. Nosotros como estudiantes nos damos cuenta de todos estos atropellos y cada vez que se atropella a una organización en el estado de Guerrero, tratamos de ayudarlos. Por eso nosotros como estudiantes siempre nos hemos mantenido del lado del pueblo, en las marchas, en los mítines, en la ayuda a los campesinos. Cuando se inundó Tixla hace un año, los primeros que estuvieron ahí, antes que el ejército mexicano, fuimos nosotros como Ayotzinapa, ayudando a la gente a salir de la inundación. El ejército nada más llegó a tomar fotografías para pasar en los medios de comunicación de que estaban ayudando a la gente. Somos nosotros los del pueblo los que nos ayudamos entre todos. Por eso es importante mantener la unidad. Esta caravana, este recorrido que viene a los pueblos del CNI, tiene el objetivo de invitarlos a estar unidos, a trabajar juntos, porque tenemos un solo enemigo, como bien lo señalan ustedes, los compañeros. Las y los compañeros zapatistas también lo han mencionado, ya tienen 20 años invitándonos a unirnos. Tenemos que lograrlo, compañeros. A pesar de que haya mucha gente indiferente, a pesar de que mucha gente crea en las versiones del Estado, a pesar de que mucha gente piense que nuestros compañeros ya están muertos, nosotros sostenemos que no, porque no hay una prueba científica que lo demuestre. En ese basurero, donde dicen que quemaron a nuestros compañeros, solamente se encontraron huesos de pollo. Se encontró una prótesis dental que no pertenece a ninguno de nuestros compañeros. Y los vecinos de ese basurero dicen, nos han contado, que durante muchos años lo han utilizado los Guerreros Unidos, los Caballeros Templarios, los Rojos, para asesinar a sus víctimas. O sea que ahí sí han matado gente, pero no necesariamente a nuestros compañeros. ¿Cómo es que los desaparecieron en tan pocas horas? ¿Cómo es que nadie vio nada? ¿Saben quiénes tienen la capacidad para hacer eso? Pues el gobierno, el ejército mexicano. ¿A poco ustedes si ven que pasa una patrulla con 5 personas a bordo, presos, van a preguntarle si los van a desaparecer o qué hicieron? Nadie les pregunta nada. Por lo tanto, se los llevan a donde quieran. Ellos tienen carros y tienen todo para desaparecer a la gente. Nosotros no vamos a descansar hasta encontrar la verdad. Se nos tiene que demostrar, y como dijo doña Berta, si ya están muertos, que nos digan dónde los mataron, quiénes los mataron y por qué lo hicieron. Mientras no nos digan eso, nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir recorriendo el país. Y bueno, ya la canción, ¿verdad?